expresarme. Tan bueno, noble y sincero como soy, y no encuentro a quien me ame. Si la mujer que yo quería, que yo amaba, hoy supe que me engañó. Y yo que la veía tan enamorada, Dios no sé lo que pasó. Dios mío, ¿qué? ¿Qué? Amor. Ahora mire a buscar otro camino donde yo pueda olvidarte y olvidarme de mi amorcito que me hizo un daño muy grande. Olvidarme de mi amorcito que me hizo un daño muy grande. Pero no voy a llorar, me voy a marchar pa' otra parte, porque yo voy a buscar, voy a encontrar a alguien que me ame. Porque yo voy a buscar, voy a encontrar a alguien que me ame. Y por aquí volveré más tarde, cuando encuentre quien me quiera, cuando yo logre olvidarme y se hayan curado mis penas, cuando yo logre olvidarte y se hayan curado mis penas. Abrazaba y te iba a acariciar, siempre tú estabas esquiva. Ay, me duele porque en verdad te quise, me duele verme solito, y a veces creo que voy a morir si no estoy con mi amorcito. A veces creo que voy a morir si no estoy con mi amorcito. Pero no voy a llorar, me voy a marchar pa' otra parte, porque yo voy a buscar, voy a encontrar a alguien que me ame. Porque yo voy a buscar, voy a encontrar a alguien que me ame. Y por aquí volveré más tarde, cuando encuentre quien me quiera, cuando yo logre olvidarte y se hayan curado mis penas, cuando yo logre olvidarte y se hayan curado mis penas.